4 décimas la temperatura cuando son las casi las 10 y media de la mañana y la sensación térmica es de 9 décimas, no llega a 1 grado la sensación térmica, mucho frío, pero seguimos poniéndole calor al aire de Mendoza a través de la mosquitera y en este día especial donde va a conocerse la sentencia en este juicio por el asesinato de Lucas Carrasco. Pero para seguir en el tema, vamos a seguir hablando con alguien. Recién citaban el informe de Correpi, nuestras compañeras desde allá, desde el Poder Judicial. Pero para hablar de Correpi, desde Correpi, qué mejor que hablar con María del Carmen Verdú, referente de Correpi, que gentilmente nos está guardando del otro lado de la línea y a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo va, María del Carmen? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, con frío y tratando de calentar el aire, ¿no? Sí, sí, bueno, es una excelente forma de combatir el frío, estar con muchas otras personas movilizados en la calle y denunciando cada uno de estos hechos de represión policial y acompañando a las familias que logran con el esfuerzo que ha llevado, por ejemplo, el caso Carrasco, después de tantos años, un juicio oral en el que existe la posibilidad cierta de la condena al policía Guzmán. Estamos hablando de una situación que recién nuestras compañeras hacían referencia al informe de Correpi desde las épocas de Alfonsín, pero vemos que en estas épocas todo esto se está agudizando, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Vos pensás que cuando asesinaron a Lucas Carrasco en el año 2014, decíamos con enorme preocupación desde Correpi, nos están matando una persona cada 30 horas. Para apenas si unos años después, en febrero de este año, nuestro último informe nos dice que ahora nos están matando una cada 21 horas. Imagínate que ese incremento en el índice implica miles de casos que se van sumando al ritmo de más de uno por día, y eso a pesar de que, como siempre destacamos, hay muchísimos casos en los que la información llega tarde o directamente no llega porque son casos que no toman visibilidad pública. La manera en que se ha profundizado, incrementado, no solo el gatillo fácil, sino todas las distintas prácticas que tienen que ver con la aplicación directa de la represión estatal en el curso de los últimos 3 años y medio, 4 se van a cumplir en diciembre de este año, es algo absolutamente nunca visto en estos últimos 30 y pico de años desde el fin de la dictadura. Por eso hablamos de un verdadero estado de excepción a punta de reglamentaria, y por eso también vemos que la campaña electoral a nivel nacional y también de las provincias, y sobre todo en el caso como el de ustedes, donde el oficialismo provincial forma parte de la coalición de gobierno nacional más allá de sus internas y fricciones, se va desarrollando a punta también de la búsqueda del voto bala y el voto cárcel. Y ahí, o sea, estás hablando del voto bala y el voto cárcel, donde estamos hablando de las fuerzas represivas, pero también tenemos un actor muy importante acá, que es el Poder Judicial. De hecho, el caso de Lucas Carrasco tiene el antecedente de la actitud del juez Valerio, ¿no? Sí, por supuesto, y de aquel juicio de 2016 que se interrumpió y que vos fijate el tiempo transcurrido hasta que se llega nuevamente a la posibilidad de juzgar al policía. Incluso a pesar de que en los alegatos de cierre hubo pedido de condena de la fiscalía, discúlpenme que estoy un poquito, por favor, congestionada, pero ustedes saben que 25 y 26 de junio los vientos aquí en el puente Pueyrredón no son muy buenos para la garganta de nadie. Han sido dos jornadas de mucha movilización en el aniversario 17 de la masacre del puente, y bueno, no hay bufanda que aguante cuando estás arriba del puente. Les decía, a pesar de que hubo un pedido fiscal de 18 años de prisión, ustedes fíjense de qué manera la propia figura utilizada por el representante del Ministerio Público busca disimular la responsabilidad estatal en el asunto, como si el hecho hubiese sido obra casual de la intervención de un individuo, dejando de lado que Diego Guzmán es un policía que utilizaba un arma reglamentaria, la escopeta con la que disparó el cartucho de gas lacrimógeno que resultó fatal, y que estaba interviniendo en ese momento, en tanto policía, en el marco de la represión a la hinchada. La figura por la que el fiscal pide 18 años de cárcel es el homicidio simple, que es la misma figura que nos tocaría a vos o a mí si agarramos un arma cualquiera y matamos a otro. Es decir, es el homicidio sin el agravante de la condición de miembro de una fuerza de seguridad, que está contemplado en otro artículo del mismo Código Penal, precisamente porque no es lo mismo cuando mata un civil que cuando mata un policía. El civil tiene, como todos tenemos, la obligación de no dañar a otro, pero el policía tiene una doble obligación, en tanto individuo la de no dañar a otro, pero en tanto funcionario público, esa prohibición también incluye el no utilizar las herramientas que le provee la fuerza para cumplir su función en el marco de una fuerza de seguridad para matar. Uh-huh. Estamos hablando de que hay una política, a ver, hay una trayectoria que traemos desde el inicio de la democracia, donde las fuerzas policiales no han participado en nada de los procesos democratizadores, y ahora están agudizadas por esta política chocobar que lanza la ministra Bullrich. ¿Estoy muy lejos? No. O sea, a ver, te lo modifico un poco el planteo, vale. Porque en realidad yo creo que las fuerzas de seguridad no tienen nada que hacer con el proceso democrático, porque son el brazo armado del sistema en dictadura o en democracia, y obedecen las órdenes que les baja el gobierno de turno. Y como dicen ahorita Cortiñas, cada gobierno se tiene que hacer cargo de los muertos que tiene, de los desaparecidos que tiene, de los torturados que tiene, etcétera. Dicho eso, porque nosotros entendemos que la represión es una política de Estado que va a aplicar cualquier gobierno, y los hechos lo demuestran, en tanto se trata de una sociedad dividida en clases, reitero lo que decía al principio, ningún gobierno ha utilizado las distintas herramientas represivas con la profundización y renovación extremadamente punitiva como lo ha hecho, lo viene haciendo el gobierno de Cambiemos y sus aliados. En segundo lugar, lo que resulta importante señalar es que cuando hablamos de represión no hablamos solamente de las fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad son las que las ejecutan, esas políticas represivas. Pero después está todo el resto del aparato estatal, que cada uno en su rol tiene la tarea que cumplir. Así como la tarea del Poder Ejecutivo se refleja en la dirección y organización de las fuerzas, donde vemos cómo se bajan órdenes precisas en esta etapa, como el protocolo del uso